Yeah, OBG nigga, Soto. Yeah. Andamos en otro mundo fumando la y al chanchao. Las mami tienen la piel color verde y a mi lado está un extraterrestre y un platillo anaranjado. Y quieren que se prenda el party en la luna y trago morado. No sé si es Plutón o Venus y ando vacilando. Estoy subiendo más y la tierra más se está alejando. Alienígenas modelos que me están llamando. Tan pendiente de morderlo y luego masticarlo. Luego masticarlo. Alienígenas modelos que me están buscando. ¿Qué me está pasando? No sé si esto es un sueño o estoy alucinando. Pero sé que estoy como en otro mundo. Estoy volando que uno y gravedad, o quizás fue porque prendí el segundo. Si se apaga prendo el otro. Chip y viajar a todo el mundo. Antidepresivos que me hacen inteligente y nunca me confundo. Quiero chele y yo sé que les duele que ando facturando como un gringo. Con piña y el gordo de Bimbo, siempre andamos vestidos lindos. Follo que follo que follo, ey. Chingo que chingo que chingo. Pregúntale a KB que andamos rumbiando de lunes a domingo. Cuando sea millonario con lo mío brindo. En una casa que tenga una playa pa' domingo. Me acuesto a las 12 y me levanto a las 5. Estamos en busca del millón, manito, no me rindo. Andamos en otro mundo fumando la y achantao. Las mami tienen la piel color verde y a mi lado está un extraterrestre y un platillo anaranjado. Y quieren que se prenda el party en la luna y trago mollao. No sé si es Plutón o Venus y ando vacilando. Estoy subiendo más y la tierra más se está alejando. Alienígenas modelos que me están llamando. Tan pendiente de morderlo y luego masticarlo. Luego masticarlo. Alienígenas modelos que me están buscando. ¿Qué me está pasando? No sé si esto es un sueño o estoy alucinando. Reptiliana, coño, es madre de calla el invento. No quiero hacerlo en la luna, vamos a mi apartamento. Entonces, dime tú cómo te llamas, mami. Si quieres te llevo pa' Miami y enrolamos 24 Sammy. No se sienta Daniela, pero está locada. Ya hasta me pide que le dé cachetada. Está pegando salto y yo como si nada. Coño, qué locura, qué vida locada. La que ando llevando, tomando y quemando con lo mío desde la semana pasada. Tranquilo, manito, que no hay nada. La galaxia la tengo tomada. Andamos en otro mundo fumando la y achantao. Las mami tienen la piel color verde y a mi lado está un extraterrestre y un platillo anaranjado. Y quieren que se prenda el party en la luna y trago morado. No sé si es Plutón o Venus y ando vacilando. Estoy subiendo más y la tierra más se está alejando. Alienígenas modelos que me están llamando. Tan pendiente de morderlo y luego masticarlo. Luego masticarlo. Alienígenas modelos que me están buscando. ¿Qué me está pasando? No sé si esto es un sueño o estoy alucinando. OBG nigga. It's Venezuela real motherfucking trappers. You know what I mean?